Universidad presenta Electroshock versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Iberger. ¿Qué tal, Indoctorheads? Bienvenidos a Electroshock versión 3.3. Este es el episodio 159 y si no te despegas de la emisión, como siempre podrás escuchar en estreno lo más reciente de Mary Crumb, Dirty K, Hocico, 100 Blue Men y mucho más. Esto lo escuchas únicamente a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y también transmitimos en tiempo real a través de internet en la página www.radiouniversidad.uaslp.mx, además de que los programas se suben también cada semana al blog oficial de Electroshock en www.electroshockradio.blogspot.com, además de la cuenta de Facebook destinada a este programa de radio. El teléfono en cabina es 826-1347 y hoy nos vamos rapidísimo porque no tenemos realmente nada de tiempo y vamos a comenzar ya con el clásico de la semana, con los míticos My Life with Tricky Cool, quienes, como ustedes saben, rompió esa racha de discos inclinados al funk con Death Threat del 2009, en el que regresaban a sus raíces, concretamente hablando de sus mejores álbumes Confessions of a Knife y I See Good Spirits, I See Bad Spirits, y hoy los recordamos con Cause It's Hat, de su EP de 1990 titulado A Girl Doesn't Get Killed by a Make Believer Lover, Cause It's Hat, en Electroshock. And I told him that's crazy. Man. estos últimos dos años la legendaria compañía Anthem Records ha estado bastante activa, lanzando algunos de los más recientes álbumes de algunas de las bandas más legendarias y más representativas del sello, y pues una de ellas precisamente que está presentando nuevo material en este año es 100 Blumen, quien, como ustedes saben, pues ya tiene una larga trayectoria dentro de la escena Power Rhythmic Noise, pero casualmente para esta nueva producción que se titula Distrust Authority, 100 Blumen optan por una nueva dirección en la cual tienen más presencia los elementos, vamos a decir que reales, entre comillas, y 100 Blumen se convierte en una banda prácticamente de rock, y más concretamente hablando de hardcore, y ahorita lo van a presenciar ustedes con esto que les vamos a presentar de su nueva producción, Distrust Authority, desde el 2012. Aquí está 100 Blumen con Your Hearts. escuchando Electroshock versión 3.3. Unos instantes, Ainur con This Dead, perteneciente a su más reciente producción The Offering para la escudería Metropolis Records, y que resultó en un álbum bastante bien equilibrado y que inevitablemente nos recuerda a bandas noventeras de la escena Cold Wave. Y pues bueno, esto, como les comenté, pertenece a esta nueva producción The Offering del 2012, ya a la venta a través de sus tiendas de discos importados favorita. Y con lo que vamos ahora es con vamos a decir que la estrella de esta semana. Se trata de Hocico, que está a punto de lanzar su nueva producción titulada El Último Minuto Antes de que Tu Mundo Caiga, una producción de Out of Line y obviamente Metrópolis. Pero bueno, Zico es el protagonista del 3x1 de esta semana y aquí está con lo más nuevo. Comenzamos con Vile Whisper, solo Zico en este bloque. We'll be right back. De Signos de Aberración del 2002, el álbum que los catapultó en Norteamérica, tenemos ahora Untold Blasphemies en un remix hecho por Accessory para todos ustedes y continuando este 3x1 de hocico. Yeah.

Comenzamos este segundo bloque de Electroshock. Está escuchando esto únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y transmitiendo también a través de internet en tiempo real en www.radiouniversidad.uslp.mx, y también cada semana en el blog, y bueno, de forma permanente subimos cada programa en www.electroshockradio.blogspot.com, donde pueden incluso bajarlos, así es que visítenos por ahí. También en Facebook, también ya estamos en Facebook. Y pues bueno, lo que escuchamos hace un momento fue Tiempos de Furia con Hocico, este perteneciente a su álbum Tiempos de Furia, una producción de Outline y Metrópolis del 2010, y que precisamente Tiempos de Furia iba a ser el tercer sencillo del álbum, pero pues bueno, ya no les dio tiempo de hacerlo, ya que estaban trabajando en lo que iba a ser su nueva producción, que bueno, como ya escucharon, fue ahora sí que con lo que iniciamos este bloque triple de Hocico, y que pertenece a su nueva producción que va a aparecer en diciembre, el último minuto antes de que Tu Mundo Caiga, para que estén pendientes porque se ve que va a venir con todo. Y vamos ahora con Mary Crumb, un proyecto nacido en el 2007 y formado por K.O.T. y Mario Nassima, quien solía ser vocalista de la legendaria banda Invisible Limits, y que practican una consistente y bien moderna con melodías trance y atmósferas oscuras. Este dúo acaba de ser fichado por Alpha Matrix, y además de un EP del track que les presento enseguida, ya tienen también disponible su disco de debut titulado Georgie Number 11811, un disco basado completamente en la clásica película de ciencia ficción Metropolis. Aquí está Mary Crumb con Toxic. Toxic, toxic, your life, my drug, I need it, don't Electroshock. Bien, hace un momento tuvimos a los canadienses Unit 187 con Threatened, remezclado por Rom DiPrisco. Esto pertenece a su más reciente álbum de remixes llamado Transfusion, una producción de Vendetta Music para este 2012. Y pues bueno, Unit 187 al parecer les está yendo muy bien, tanto con este disco como con la realización de su álbum del 2010 titulado Out for Blood, después de haberlo estado esperando durante aproximadamente 7 u 8 años. Y bueno, ahora vamos con el dúo inglés Dirty K. Quizá para muchos les sea nuevo el nombre de este proyecto Rhythmic Noise, pero realmente ellos empezaron por allá del 2006 y han compartido escenario con otros grandes como Mono Nowhere, Isoloscope, Winter Calte y Synapscape. Luego de 2 álbumes en sellos independientes, estos chavos firman finalmente con el legendario sello Hans Productions para realizar su más nuevo y tercer álbum Torrent of Dirty, el que no es otra cosa más que un explosivo cóctel de ritmos machacantes y secuencias altamente distorsionadas, no aptas para cualquier clase de oídos. Y aquí está de ese nuevo disco Broken Storm End con Dirty K en Electroshock. We'll be right back.

con Syntec y Coated with Dust de su álbum Sunset del año 2011, una producción de Hans Productions. Terminamos este programa del día de hoy y, como siempre, agradezco a todos ustedes por el favor de su atención, esperando también contar con su atención la próxima semana en el episodio número 160, que recuerden es el último con estrenos. Ya después de ahí nos vamos con los programas especiales, que la próxima semana les estoy confirmando bien ya en qué orden van a salir. Por lo pronto, pues ya en el blog pueden encontrar un listado de todos los especiales que van a estar ustedes escuchando a través del mes de diciembre de este 2012. Y pues bueno, yo me despido, no sin antes nuevamente mandarle, como siempre, un beso y un abrazo a mi esposa Cassandra Cárdenas y a mi hijo Brontis. Hasta la próxima semana, lo espero con más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.3. Producción y locución por Luis Iberhead. Música de rúbricas. Inicio, Cell Dweller, First Person Shooter, cortesía de Pix Music. Y D-Sector, Conquest and Liberty, cortesía de Cop International. Salida, Cell Dweller, Solid State Playmate, cortesía de Pix Music. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.